Tarjetita me está matando, tarjetita me hace sufrir. Tarjetita me está matando, tarjetita me hace llorar. Tarjetita me hace sufrir, tu tarjetita me está matando, tu tarjetita me hace llorar. Tarjetita me está matando, tarjetita me hace llorar. Amor, ¿por qué te cansas, mi amor? Si sientes lo mismo que yo. Y todos son las palmas, como dice. Tarjetita me está matando, tarjetita me hace sufrir, tu tarjetita me está matando, tu tarjetita me hace llorar, tu tarjetita me está matando, tu tarjetita me hace sufrir, tu tarjetita me está matando.